Siempre nuestra sección de autobombos. ¿Cuál es nuestro vínculo con la radio, ¿no? Y conocer un poquito más a las personas que hacemos esta radio. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Seba González, Sebastián González, el Crema. Hola, Crema, ¿cómo andás? Hola, Vero, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Para vos, para Nina, bueno. Y para Juan Pablo Bertolini también, le mando un abrazo. Claro, que Juan Pablo se encarga de la conducción de este programa. Hacemos días intercalados con Juan Pablo. Y en tu caso, Seba, ¿qué haces vos en Radio Kermés? En este año, bueno, estoy en la conducción de Radiocracia a la mañana, de 10 a 12 en esta parte del año. Habíamos arrancado con la mañana kermesera en el verano. Claro. Para mantener la información principalmente y bueno, poder tener entrevistas todos los días y bueno, ir conociendo el día a día de Santa Rosa, ¿no? Claro. De la Pampa, claro. Y del país también. Y ahora, bueno, ya se ha sumado Pali Cucharín y ya tenemos la programación bien completa a la mañana. Uh-huh. Así que estoy en esa parte, pero estoy en la conducción de Radiocracia a la mañana, de 10 a 12. Bien, ¿y quiénes te acompañan en Radiocracia? Está Alejandro Verón en la producción, está Maxi Nicoletti en los controles, operación técnica y musicalización, Juan Pablo Babás es el productor general, Mauro Monteiro, que es nuestro cronista de exteriores, que lo escuchamos todas las mañanas recorriendo la ciudad de Santa Rosa, y Camila Payela, que es la encargada de la redacción web, que es la que después, una vez finalizado el programa, empieza a subir como las notas a la página web de Kermés. Claro, para que ya también vaya quedando un registro gráfico, ¿no? Radiokermés.com, ahí están los audios y ahí está la información que trataron a la mañana. Bueno, ¿y cómo comienza tu día para prepararte para el programa y todo eso? ¿De qué manera arrancás, Eva? Y bueno, trato de arrancar temprano y de buen humor, ¿no? Lo posible. No te exijas tanto, Sebastián. No, pero bueno, me lo propongo. Por lo menos, ¿viste? Me lo propongo como la mañana, que sea un día buena onda, ¿viste? Espero levantarme bien. Pues después no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Claro, sí. Pero bueno, trato de levantarme temprano, sí, informarme, leer un poco los diarios, llegar al día, en lo posible, si puedo, bueno, ahora que está Pali, por ejemplo, con PTM, trato de escuchar un poquito también, a ver por dónde viene la mañana antes de llegar a la radio, y ya más o menos a las 9:05, estoy por allá, por Kermés, y bueno, tomamos unos mates, nos acomodamos, y a las 10 ya salimos con todo. ¿Y vos te acordás, Seba, cómo fue el primer contacto con Radio Kermés? ¿Quién te habló? ¿Vos hablaste? ¿Cómo fue ese primer momento que te vinculó con la radio? Sí, me acuerdo, pero fue con el programa Las 40 que hacíamos hace 2 años, un programa que todavía lo seguimos haciendo con Felicita Buenavita, y en ese proyecto, bueno, me invitó a participar. En la operación y haciendo un poquito de deportes, algún bloque como deportivo, en primer lugar. Y bueno, fue desde ahí. Hacíamos los sábados a la mañana, creo que era como de 9 a 1. Una cosa así, claro, más o menos ese horario, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora, Seba, sos operador, sos también periodista deportivo. Te escuché recién haciendo la publicidad de HB, locución, conducción de Radiocracia. Hiciste producción también, hacés producción, o sea, ¿todos los roles, todos dentro de la radio? Creo que sí, por suerte, porque la verdad que, bueno, vos sabés que me encanta la radio, es lo que hago todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, y bueno, sí, por suerte tengo esa posibilidad de haber participado muchas veces en diferentes lugares, digamos, dentro de proyectos radiales, en algunos casos como, bueno, sí, como operador, en otros en la conducción, en formatos más periodísticos, en formatos más musicales, en formato más de magazine, bueno, lo deportivo también me encanta y tengo también la posibilidad de laburar hace bastante tiempo, ¿no?, con el plano deportivo. Así que bueno, sí, un poquito de todo. Y la producción, que es indispensable, ¿no? Participar todos, participamos un poquito. Claro. Tratamos de colaborar. ¿Y en qué rol te sentís más cómodo? ¿Hay alguno que te resulta como que te sale más de taquito y otros en los que te tenés que como que preparar o acomodar internamente un poco más? Seguro. Más cómodo igual no sé, una cosa que ya me han preguntado y no sé, porque me siento cómodo operando y también cuando me toca estar al aire o conducir, la verdad que me siento cómodo en la radio. Después, bueno, sí, obvio, ¿no? Hay cuestiones sobre todo ahora en la mañana, que es un programa bien periodístico, si se quiere, ¿no? Uh-huh. O intentamos hacerlo de esa manera, bueno, sí me requiere una preparación un poquito más, ¿no? Para estar informado, por ahí involucrarme en temas que no estoy muy al tanto, conocer un poquito más de adentro algunas cuestiones. Eso te lleva a todo un periodo, un tiempo de, uh-huh. de preparación, de lectura, de información, que, bueno, es un poquito más exigente que caer, sentarte, ¿viste? Y por ahí decir, bueno, por acá voy más tranqui, uh-huh. Es otra cosa. A veces saldrá bien y a veces, bueno, saldrá más o menos, pero bueno, que se hace el esfuerzo y se intenta uh-huh. permanentemente. Seguro. y Seba, la primera vez que hiciste radio, ¿qué función cumpliste? ¿Dónde fue? ¿Más o menos en qué año? Uy, y hace como, mirá, como debe ser como 15 años, porque es más o menos la edad de mi hijo, 15 o 16, un año antes de que nazca Joaquín. Ajá. Y fue en la radio del deporte, que estaba Juan Carlos Vega, es de Juan Carlos, uh-huh. Juan Carlos Vega, y hacíamos coberturas deportivas de todo lo que se te ocurra. Y me parece que lo primero fue un móvil, en un programa un sábado, pero era un móvil que pasaba, por ejemplo, no sé, por el club de golf, informaba 5 minutos de lo que pasaba en un campeonato de golf. De ahí íbamos a la cancha de softball, en la laguna, comentábamos lo que pasaba con el softball. Nos cruzábamos a la pista de ciclismo y tirábamos alguna información de ciclismo. De ahí nos íbamos a una cancha de fútbol porque había un partido de la Liga Cultural y de ahí, no sé, no me acuerdo si era el predio de Forestiero, uh-huh. algún lado de eso donde jugaban los profesionales los sábados, y también hacíamos un rato de cobertura. Era así, era como un móvil deportivo por todos lados, por toda la disciplina deportiva que había en el día. Qué bueno. Volei, básquet, lo que sea. Y bueno, eso también te da mucho entrenamiento, ¿no? El estar de un lado para el otro, haciendo muchas cosas todo el tiempo. Porque este es un oficio que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la práctica, más allá de toda la teoría que se puede incorporar, hay mucho de práctica, ¿verdad? Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, yo agradecido que de esto, lo mismo que hablábamos antes, uh-huh. de poder pasar por diferentes funciones y bueno, sentirme cómodo también en todos lados y de cada cosa, bueno, tratar de ir aprendiendo, ¿no? Algo, uh-huh. tratar de ir incorporando algunas cuestiones. En lo deportivo, sí, agradecido de esa forma de aprender, ¿no? De haberme involucrado de esa manera, uh-huh. Uh-huh. porque era todo el tiempo permanentemente diferentes cosas, incluso conduzco un programa, Vero, que era todo deporte amateur y, no sé, había deportes como colombofilia, ponele. Claro. Que son las carreras de palomas. De palomas. ¿No? Uh-huh. Y yo pensaba, siempre me quedó eso grabado, yo pensaba, digo, ¿cómo hago una entrevista, no?, sobre la carrera de palomas. Claro. Porque, obviamente con la paloma es difícil preguntarlo, ¿viste? Claro. Como, pero, bueno, nada, así se va aprendiendo, que hay un montón de cuestiones, que uh-huh. hay gente que dedica su vida, ¿no?, a cada cosa que hace, uh-huh. Y bueno, eso es lo que va uno también conociendo a través de la posibilidad de entrevistar. Claro. Bueno, más complicado debe ser una transmisión de carrera de paloma. Debe ser dificilísimo. Debe ser aparte porque... No, y corren desde Santa Rosa hasta Neuquén, por ejemplo. Claro, ¿qué decís? Son como 400 kilómetros. Complicado, complicado. Y Seba, cuando no estás acá en Radio Kermés haciendo el programa, ¿estás trabajando también en radio y haciendo otros programas y otras cosas? Sí, por uh-huh. suerte sí. Bueno, ahora en un ratito, también un programa deportivo en Sonar. Uh-huh. Los sábados seguimos con las 40, que está saliendo para M750 en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, los domingos a veces metemos la transmisión de fútbol con Kermés también. Claro. Con Jory Moll, con Julio Santarelli, con todo el equipo uh-huh. de la radio. Así que hay veces, hay semanas que es de lunes a lunes. Claro, claro. Y en el rato que estoy en mi casa preparando cosas para un programa, para el otro, para todo. ¡Qué barbaridad! Y cuando te juntas a charlar con tus amigos, hablas de radio, no me digas. ¡Sí, los escucho! ¡Qué bárbaro! Ya no te queremos escuchar más, me dicen. Y bueno, viste, nada, los escucho yo. Y claro. Y entre todos esos trabajos que tenés, todos los medios en los que has participado, cada uno tiene sus características, ¿no? Todos son diferentes. ¿Qué es Radio Kermés para vos? Es un proyecto realmente muy lindo, ¿no? Esto de la comunicación comunitaria, de la forma cooperativa, la verdad que a mí me entusiasma muchísimo. Aprendo también muchísimo, es una posibilidad de aprendizaje gigante por los compañeros, por las compañeras que están en la radio. Y esta posibilidad de entender realmente, ¿no?, la comunicación de otra forma. justo a la mañana hablaba con Juan Pablo acerca del tema de los Comeca y el reclamo en el ENACOM, este reclamo millonario que tiene la radio comunitaria, donde hay un incumplimiento de ENACOM que se puede estar resolviendo en este momento. Y una de las cosas que decía Juan Pablo era justamente eso, ¿no? Que hay que entender la comunicación comunitaria, es esto de entender la comunicación de otra manera diferente a lo que se puede entender como una mercancía, ¿no? Y me parece que veníamos de mucho tiempo de ese estilo de comunicación y que, bueno, hay lugares que rompen con eso y Kermés es un lugar, así que yo, la verdad que es feliz de participar. En tiempos, digamos, muy complicados para la comunicación comunitaria y para todo aquello que no tenga que ver con un intercambio mercantilista, porque estamos dominados en este momento por un contexto político que apunta a la mercantilización de todo, así que se nos complica mucho, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero bueno, viste que los medios tienen como esa cosa de que, no sé, por ejemplo, en la televisión, si no mide, si no anda, listo, lo apagan. Uh-huh. Y la radio, bueno, más o menos también, si no llegas a juntar las 20 publicidades que te pide la radio para poder pagar un espacio, tampoco camina tu programa, ¿no? Y esas cosas... Eso es mercantilizar un poco la comunicación, ¿no? Entonces uno se esfuerza por generar contenido que te generen plata y no que te generen interés o que generen un bienestar. Sí, por eso es el desafío de una radio comunitaria, el de poder sostenerse económicamente en un mundo que no está construido por fuera del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, el desafío es bastante grande. Pensaba, Seba, con la experiencia que tenés en todas estas cosas, para las pibas y los pibes que están estudiando comunicación, por ejemplo, que les interesa el tema de los medios, ¿por dónde arrancar? ¿Qué decirles? O aquellos que tal vez no están haciendo la carrera, pero que tienen un interés, ¿por dónde se arranca? No sé, yo supongo que debe ser por el lado de involucrarse primero, que nada, por lo que a uno mismo le genere le interés, ¿no? Uh-huh. Por lo que te preocupe, por lo que te ocupe, lo que te genere sensibilidad. Me parece que en primer lugar por ahí, y después, bueno, siempre esa premisa de tratar de decir las cosas de la forma más verdadera posible, ¿no? Mantener eso siempre como una cosa muy, muy al frente de todo, ¿no? Decir la verdad o decir las cosas en lo posible con conocimiento. Claro. Me parece que es sí. Pero en primer lugar involucrarse por lo que a uno le resulta interesante. Y acercarse a los medios, ¿no? Porque es hacer esto. O escribir, por ejemplo, el que le gusta escribir, que se empiece, digamos. Hoy tenemos las redes, tenemos un montón de cosas para transmitir, no sé, por un canal de YouTube o, digamos, la cuestión es es también llevar a la práctica ese deseo, ¿no? No tanto esperar a nada, sino como ir haciendo, que en el hacer está el error y está el aprendizaje. No, seguro, sí, hacer sin miedo, ¿no? Uh-huh. Sin miedo a equivocarse, porque equivocarte vas a equivocar todos los días, seguramente. En cuestiones técnicas, en cuestiones de preparación o de lo que sea, siempre en alguna le va a cerrar. Me parece que a todos nos pasa... Seguramente, pero a vos te pasa lo mismo, que llegás a tu casa y decís, ¿por qué dije esto así? ¿No? Sí, tal cual, tal cual. ¿Por qué usé esta palabra que nada que ver? Sí, Bueno, es así. Es así. Pero le vas perdiendo el miedo y después, viste, ya te importa menos. Y bueno, está bien. Bueno, está bien, qué sé yo. Sí, yo creo que la audiencia te puede perdonar, una vez me dijeron, la audiencia puede perdonar que nos equivoquemos. Lo que no perdona es que te equivoques permanentemente. O sea, que no aprendas del error. O sea, está bien, te equivocaste una vez en una cosa y de cada error tiene que haber un aprendizaje y, bueno, por lo menos ir equivocándonos en cosas diferentes, ¿no? Seguro. Y además, bueno, como comunicadores también estamos en un tiempo en lo que tantas cosas se están revisando, ¿no? Las formas de hablar... hay muchos paradigmas que se han modificado, fundamentalmente a partir del movimiento feminista que nos va exigiendo como un aprendizaje permanente y a quienes comunicamos sobre todo. Sí, es cierto. Está muy bien la exigencia y es real que, bueno, en primer lugar es real que hay un cambio total de paradigma, por suerte, y bueno, después es cierto que hay que ir incorporando las nuevas formas y lo que a lo mejor uno no está acostumbrado a manejar, ¿no? Pero bueno, me parece que el momento, el tiempo lo requiere y es necesario hacer el esfuerzo, por lo menos. Por lo menos. ¿Sabes que no te pregunté otra cosa de la radio que también has hecho? La musicalización también, también es algo, y además la música te gusta en particular, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, me gusta muchísimo. Y yo, mira, aprendí a operar y a musicalizar y todo eso, un poco como por una necesidad de mantener algún proyecto radial en su momento, donde, bueno, no había plata, ¿viste? Como para pagarle a alguien, un operador o algo. Entonces, bueno, alguien tenía que hacerlo y digo, bueno, aprendo, ¿viste? A ver cómo es. Entonces, ahí como que empecé a operar y a manejar esta parte de la musicalización también, y obviamente sí, la disfruto, me encanta. Claro. Es un momento lindísimo estar en mi casa una hora y media escuchando, no sé, cualquier cosa para encontrar una canción que te o guste. Un cachito de canción. Claro, que te guste. Bueno, pero decime que haces otras cosas además de radio, algo que no tenga nada otras que ver cosas. Con la radio. A ver, pensa, hurga en tu cerebro. ¿Como actividad? Sí, como actividad. Y ahora estoy un poco vago, pero porque estoy medio alejado del deporte, que me gusta. Me obligado, porque tengo una lesión en el pie. Ajá. Donde me recupere, volveré a la cancha. Está, el fútbol, pero... así, te gusta, ¿no? Sí, el fútbol me encanta jugar, el fútbol es algo que me gusta mucho. Tengo la suerte de que todos mis amigos son músicos, grandes músicos, tienen bandas que suenan buenísimos y también me junto mucho con ellos y me divierto muchísimo. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Qué bandas? ¿Quiénes son? Y de M12 es que es como mi banda, a mí son mis hermanos, ¿no? Es parte de mi familia. Los de M12, bueno, está mi hermano, ¿no? Mi hermano Emanuel toca la batería en M2, pero bueno, después Luca, el Tincho, el Mono, son como hermanos que de la vida, ¿no? Somos amigos que ya hace como 15, 20 años. Claro. Y... bueno, la pasamos siempre muy bien. Y eso me permite también por ahí compartir otra cosa que tiene que ver mucho más con la música, ¿no? Esto de preparar una fecha, armar un recital, o armar giras, o ir de gira, pasar la gorra, qué sé yo, no sé. Un montón de cosas que pudimos hacer a lo largo del tiempo con la banda, con la de M2, donde yo he participado lo más activamente posible, ¿no? Dentro de mis posibilidades y hasta donde, y las veces que pude o puedo, porque todavía lo hago. Siempre estoy, pero es como otra parte ahí que bueno, también me ha permitido conocer un montón de cosas, ¿no? Músicos, lugares, de todo. Y sos papá, porque mencionaste hace un rato que más o menos empezaste a hacer radio en simultáneo con eso. Sí, soy papá. Bueno, Joaquín tiene 15 años, el Joaquín, así que ya es un chico que quiere ser grande. Y nada, está en su mejor momento. Claro. Lo amo porque es increíble verlo. Lo veo grande, gigante ahora, ¿no? Y los pibes como la edad de tu hijo, por ejemplo, ¿cómo se llevan con el tema de la radio? Porque viste que los medios, las formas de comunicación, las formas de escuchar, de seguir a quienes te gustan, de informarte, todo se va modificando. También ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Que la radio no sea solamente, por ejemplo, en nuestro caso, el 106.1, sino también tener como otros espacios y otros lugares a partir de otras formas de comunicar. Y bueno, está claro que es la generación digital, sin duda. Claro. Se informan totalmente a través de las redes, del teléfono, de la computadora, la tablet, qué sé yo, usan todas esas cosas que, bueno, nosotros ni siquiera existían cuando teníamos esa edad, por eso andábamos en bicicleta. Claro. para decirle algo a alguien, hacíamos 20 cuadras en bicicleta, claro. ¿Viste? Ahora le mandaba un WhatsApp. Un WhatsApp y listo. Sí. Pero bueno, es así. Están muy atentos a todas esas tecnologías, que obviamente hay que aprender a utilizar. ¿Vos cómo te llevas con esas tecnologías? Yo bien, pero no soy tampoco ningún fanático y tampoco entiendo como demasiado, ¿no? Hay funciones, cosas que no las sé ni usar, me parece fantástico, las cosas que hacen en edición, ponerle o cosas así con un teléfono, yo esas cosas no las manejo a ese nivel, pero me llevo bien, utilizo todo lo que puedo y todo lo que tengo al alcance para informarme, para divertirme, para lo que sea, pero bueno, veo que sí, que los pibes, por ejemplo, bueno, en caso de mi hijo, ¿no? 15 años, yo capaz que estoy renegando 2 horas con algo, alguna función del teléfono, y él viene, te lo agarra, te lo mueve así, y dice, tomá, acá tenés, papá, no ves que tenés el botón este, tenés que estar acá, te lo dice como... Y sí, es así. Y ahí se siente un un poco grande y fuera del... Claro, sí, bueno. Y bueno, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo un montonazo de cosas. Bueno, Seba, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo sigue tu día? ¿Arrancás muy temprano informándote, después seguís con Radiocracia de 10 a 12? ¿Y tu día a qué hora termina? ¿Sos de acostarte temprano, tarde? ¿Dormís mucho, poco? Cada vez me acuesto un poco más temprano, me parece. Me levanto temprano, así que duermo relativamente poco. Y sí, me gustaría dormir un poquito más. Y esto de los días libres, ¿viste? Por ahí me agarran semana que no tengo ningún día libre al 100%. Uh-huh. Pero bueno, más o menos así. Ahora me queda, tengo todavía un programa que hago a la tarde. Y después, bueno, encima ahora estoy con mudanza, así que imagínate. Completísimo. Sí, Las mudanzas son tremendas. Y con el pie lesionado. Pero ya es de un tiempo largo, lo del pie. No, está todo bien, puedo caminar, correr y saltar. Pero bien. Para jugar al fútbol, Todavía el fútbol. Sí, tengo la zurda prohibida todavía. Bien. Bueno, paciencia entonces. ¿Por qué surgió el sobrenombre Crema? Era muy chico, pero tenía, no sé, 5 o 6 años, ponele, capaz 7. Jugaba la pelota y yo era arquero en ese momento. Y bueno, viste cómo es, éramos chicos, por ahí alguna pelota que iba por arriba que no llegaba a agarrarla, viste, los que decían, que te tenés crema a las manos, y bueno, de ahí. Y después, vos sabés que quedó de ahí y después ya no fui ni siquiera arquero, viste, nada que ver. Bueno, pintó por ese lado y quedó y se ve que se fue pasando. Y ahí ahora ya forma parte de eso. Sí. Ya está, de tu identidad. Bueno, ¿banda preferida, además de DM2? No sé, banda preferida. Vos de Los Redondos, me gustan mucho. El Indio, que nosotros fuimos a ver, yo no sé si contar, pero que fuimos a ver al Indio. Sí, cantamos. Vamos a contar que fuimos a ver el Indio, ¿cómo no? Sí. Y vos, Marley, te quiero sumar ahí en la lista de bandas preferidas. Bien. Pero fuimos a ver al Indio con Vero McLennan, en Olavarría, último recital por ahora. No sabemos si volverá, pero si hay otro Vero, vamos a ir. Tenemos que ir de nuevo. Prometo llevar mi propia carpa la próxima vez que vaya. No hay problema, llévale la carpa que haya, no hay problema, eso no es ningún inconveniente. Okay. Pero bueno, sí estuvimos ahí, que fue una marea humana impresionante. Sí, impresionante. Fue tremenda, bueno, todos los recitales, vos fuiste un montón. ¿Del Indio? Sí. Y qué sé yo, 8. Fuá, claro. Ponele. Yo la hice bien, porque me fui con gente muy experimentada, como vos, por ejemplo. Entonces, para hacer una primera vez, estuvo re bien y eso me hizo sentir también mucho más segura, porque iba con gente que ya había transitado por esa experiencia, que realmente es única, es muy fuerte y, bueno, salió relativamente bien. No nos pasó nada, pero fue riesgoso el momento. Sí, estuvo bravo, pero no, nosotros metimos un viaje de lujo ahí. Sí, totalmente. Un camping impresionante, tremendo. No, estuvo muy bien, comimos asado, sí, ¿no? de todo. Muy bueno. Así que si hay otro, obviamente. Obviamente, tenemos que repetir. Ojalá que así sea. Ojalá. Bueno, Seba, Crema, te mandamos un beso muy grande acá con Nina. Gracias por esta charla, gracias por dejarte conocer un poquito más con la audiencia kermesera. La idea es esa, que la gente que nos escucha, hablar, conduciendo y haciendo nuestra función de radio, sepa qué otras cosas hacemos estas personas que somos Radio Kermesera. Que hay una persona detrás de todo eso. Esa es la idea. Así que bueno, gracias por prestarte a este autobombo, Seba. Es genial lo del autobombo, me encanta la cita que nos fue. Hoy estaba escuchando tempranito, un rato, escuché la cantante francesa que me gustó muchísimo. Sí. Tu hermana que está en París, me enteré también hoy. Mi hermana que está en París y le digo, ¿cómo se dice esto? Mandame un audio, así puedo pronunciarlo bien porque sabía que si estaba escuchando me iba a dar vergüenza. Y lo voy a compartir, escucha esto. A ver. Aló, Verónica, ¿me escuchás? Manzana se dice pom. Ahí está. Manzana se dice pom. Toma, ahí tenés. Así que ahí lo pude decir bien, gracias a ella. Bueno, Crema, abrazo gigante, por más recitales del Indio, ojalá, por él, por todos los que nos gusta su música, y que sigamos disfrutando de esto que es hacer radio como un derecho, como una conquista. Cada vez que hacemos algo que tiene que ver con nuestra militancia, con nuestra convicción, con nuestras ganas, con nuestras pasiones, sabemos que todo eso contribuye a nuestras felicidades y a las de las demás. Así que ojalá que todo esto se siga dando. Abrazo enorme, Crema. Un abrazo grande, Vero, gracias. Chau, chau. Sebastián González, el Crema, conductor de Radiocracia, de 10 a 12 por Radio Kermés. Y nos despedimos de esta maravillosa manera. Nina Llanes en la selección musical, Verónica Macrina en quien te habla. Mañana es sábado, mañana no, el domingo tampoco, pero el lunes nuevamente estaremos haciendo la siesta que nos fue. Chau, chau, chau, chau.